que se llama Niego a veces tantas verdades. Olvidados de tu gracia, soy la decepción y el hábito del desastre, incapaz de calmar las profundidades del mundo y de ser sincera, sincera para amarte. Que necesita para soltar el hilo blanco de la cometa que sostiene las columnas de mi cuerpo cuando grito tu verdad. Niego a veces tantas verdades. Siguen siendo. Esta no está en el guión, pero hay que hacerla. No está en el guión, pero he visto, repasando letras, la he visto y no me podía resistir. Se llama Restos. Ah, no era esa a la que te refería. La quiero dedicar a alguien también. A Radio María, dedicatoria. Bueno, esta sí que es antigua. Ya ves. Esta es tan antigua que es muy mala. Es tan antigua como que es el comienzo de todo, ¿no?